México en plena mañana. Panorama. Vivo y directo. Noticias. Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Lunes a viernes, de 10 a 13, por Radio Panamericana, FM 99.3. Comunicación Popular. Con 34 minutos, seguimos en vivo y ahora sí estamos para establecer comunicación telefónica. Vamos a realizar una entrevista que teníamos pendiente y que no queríamos dejar pasar. Estamos hablando de un diálogo que queríamos dar, una conversación que creemos necesaria, con el señor Daniel Pino. Él es concejal de la localidad de La Falda y bueno, ha tenido la atención de atendernos, valga la redundancia, en esta mañana. Señor Pino, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, Daniel. Bueno, queríamos conversar con usted. En primer lugar, nos gustaría que usted se presente para aquellos que no lo conocen. Usted es alguien nuevo, por lo menos en la política, para la gente que empieza a descubrir. Por lo que tengo entendido, usted asumió recién en el mes de diciembre, así que es un político joven, un político nuevo. Si quiere presentarse para los que no le conocen, cuál es su ocupación y bueno, y cuáles son un poco sus ideas en general. Bueno, sí, como dijiste, Daniel Pino mi nombre. Vengo de... O sea, soy comerciante en realidad. Y yo soy concejal por Juntos por La Falda. Digamos, el Cambiemos local acá en la ciudad de La Falda. Yo formo parte de esta alianza por el Frente Cívico, el juecismo, digamos. Esa es la parte integradora mía dentro de la alianza esta. Bien. Sí. No, sigue ya. No, más o menos eso, en resumen y en pocas palabras, es mi... Bien. Bien, ¿cómo resulta...? ¿Cómo resulta? Por la Unión Comercial acá en La Falda, formo parte siempre desde joven de centros de estudiantes. O sea, es vocacional lo mío, digamos, de por ahí trabajar en pos de la mejora social, de la mejora grupal, de, digamos, siempre toda la vida he estado en este tipo de instituciones, como te decía, centro estudiante, cooperativa, el centro comercial, y bueno. Ahora, por suerte, tengo la posibilidad de estar en el Consejo Deliberante, donde por ahí tenés un poco más de posibilidades de afrontar desde tu óptica, desde mis ganas de mejorar las inquietudes o las cosas que uno ve que le pueden dar mejor vida a los ciudadanos o mejor calidad a la ciudad. ¿Y cómo resulta esa experiencia en el Consejo, estimado? ¿Cómo le está yendo? Es fascinante. A pesar de los avatares que tiene la cuestión política y de por ahí algunas discusiones que están buenas, porque yo creo que ahí en la discusión es en la sana discusión, ¿no es cierto? Es donde se llegan los buenos consensos. La verdad que, bueno, como te digo, toda la vida me gustó y bueno, estar ahí. Bueno, es lo que digo yo, total, estamos hablando bien distendidamente. Es como toda la vida haber jugado en Sacachispa, ¿viste? Y de repente te encontrás jugando en Boca River. Claro. Donde tenés otras sensibilidades, tenés otros accesos, tenés otra llegada a donde realmente querés llegar, que viste por ahí las situaciones más importantes de la ciudad, de la población, a cosas que por ahí uno desde otro ámbito no puede tener el acceso de mejorar, viste, de actuar en función de lo que uno tiene ganas, bueno, por ahí mi consejo liberante, escuchando a la gente, poniendo su impronta, se tiene la posibilidad de esa, ¿viste? ¿Y qué momento de la historia le ha tocado también, no? ¿Qué situación difícil vive en los municipios y el país? ¡Caramba! Hemos aprendido de golpe y en 3 meses sabemos un poco de epidemiología, sabemos un poco de virología, sabemos un poco de coordinación de situaciones críticas. Bueno, siempre en concordancia con la provincia y con la nación, pero poniéndole todo lo mejor para que a nuestra gente esté lo mejor posible. Y bueno, como decimos, afrontando una situación complicada desde lo social, desde el ámbito de la salud, ni hablar de lo económico, había que tener un montón de variables muy en cuenta para tratar de ser lo más equitativo posible, cosa sea lo mejor que se pueda. Estimado, hace algunos días trascendió esta ordenanza que sacaron de repudio a los dichos de esta vecina de La Falda, que bueno, evidentemente fue hacia su persona. ¿Usted se sintió ofendido por esos dichos? ¿Usted la conoce a esta persona? ¿Cómo tomó estos comentarios en las redes sociales? Mira, Juan, yo sí, o sea, la conozco a Karina, no tengo que somos amigos ni muy conocidos, la conozco de... Ella tiene una actividad social muy importante aquí en La Falda, es la titular del CEPROF, del Centro de Protección Familiar, una institución que en su fundamento, en su base de trabajo es importantísima, brinda mucho apoyo, contención a situaciones realmente complicadas y que lamentablemente son cotidianas en nuestra sociedad, el tema de la violencia en la familia, y la violencia de género y demás. Sabemos que es un problema muy grave que acucia a toda la sociedad. Y bueno, como tal, como una persona así de conocida, con una función importante, la conocía. Hemos tenido un par de charlas muy amenas y cordiales. O sea, yo una vez ellas hicieron, las chicas de CEPROF hicieron una fiesta en un boliche. Y bueno, yo de hobby me gusta poner música y puse música para esa fiesta también, no sé, para juntar fondos, o sea, tener una relación amena. A ver, acá hay dos situaciones con lo que pasó con Karina, dos capítulos de la misma novela, digo yo. Así. Claro, yo, a ver, te cuento así resumidamente cuál fue lo que pasó. Yo el día del padre, en mi Facebook posteo una foto que es de la municipalidad de La Falda, o sea, republico una foto de un padre con el brazo en alto, así como haciendo fuerza, mostrando el bíceps, y en el otro brazo un niño también con los brazos en alto, con la capa de Superman, algo por el estilo. Bajo esa foto me empiezan a felicitar por el día del padre y demás, y en uno de los comentarios Karina pone que no sabía si es que ella estaba muy sugestionado o qué, pero que esa foto le daba sensación de violencia, le daba sensación de como que el hombre estaba por pegar al chico. Uh-huh. Yo ese comentario en un principio no le respondo. Sí respondo todas las felicitaciones por Dios el Padre, ¿viste? Ella en su muro pone que el concejal Daniel Pino contesta todas los comentarios buenos, y el comentario de que me sugería cambiar la foto no le había contestado. Entonces la verdad me pareció lógico y cordial contestarle también su mensaje. Entonces bajo la foto mía le pongo con todo cariño, porque la verdad es que yo le tengo respeto y cariño a Karina, le pongo: Cari, no te contesté porque me parecía que era entrar en un debate muy personal y subjetivo, como es cómo interpreta uno una foto, una imagen. Claro. Yo sigo viendo un padre jugando al superhéroe con el hijo, y vos ves otra cosa. Te respeto tu opinión, tu percepción, pero no, la verdad que no la comparto. Y nada más, eso fue todo lo que le puse yo. Y bueno, y ella ahí, en el mismo, debajo de eso, ay, que esto fue lo que más me dolió. Me acusa de que yo con esa subjetividad había permitido en el seno de mi familia ciertas situaciones, que no las voy a repetir porque no vale la pena. No, está bien, suficiente. Que fueron lo que me dolieron, ¿viste? ¿Usted se sintió realmente ofendido? Y sí, porque eran situaciones muy privadas, uh-huh, muy graves, y que no, y que carecen de verdad, porque no, o sea, no, pero yo no fui que permití esas situaciones, fue, digamos, no fue en el seno interno de mi familia, sí fue en el ámbito de mi familia, pero viste cuando tenés tu familia interna, digamos, tus hijos, tu señora, tus padres, todo, y tenés primos, tenés tíos, demás. Claro. Bueno, en otra rama, que incluso cuando esta persona familiar mía tuvo ese problema, a mí no me lo comentó, yo le sugerí que en vez de ir a la fiscalía de Cosquín como quería ir ella, fuera a ver a Karina, porque iba a tener una contención más completa, psicológica, legal, la contención de mujer y demás. O sea, esa acusación de verdad me, esa sí me dolió. Luego de eso, me llega una captura de que en el Twitter de ella, pues bueno, a estos, claro, vuelvo un pasito atrás, a estos comentarios de ella, por supuesto hubo repudio de gente conocida y querida mía, porque lo hacen como la situación. Claro. Bueno, en el Twitter de ella pone algo así como que le estaban persiguiendo por toda la ciudad de La Falda, que le querían fusilar, porque no le parecía bien la propaganda del Día del Padre de concejal Manco. Uh-huh. Bueno, vos me conoces personalmente, yo tengo discapacidad, tengo un solo brazo y no tengo más formación congénita. Uh-huh. Y eso fue lo que desató, digamos, la ira social, si querés llamarlo, en las redes, lo que la gente repudió con mayor fuerza. Claro. Aunque te soy sincero, yo como le he dicho en mi círculo íntimo, si bien lo dijo de una forma para que hiera, porque decirlo así es porque duele, es porque estás exaltando una... Sí, una discapacidad. Una discapacidad, pero en forma despectiva, en ese ámbito. O sea, no es que dijo, mira, el concejal Manco, porque, digamos, como dicen en algunas formas, una palabra que sale del diccionario y que tiene un significado que, digamos, no es malo, que significa que está incompleto algo. Claro. Lo pueden decir, como pueden decir gordito, cariñosamente decir gordo de M o lo que sea. O sea, son distintas formas de, sí, sí, de decir algo que no está bien, pero por ahí está un poco más aceptado o no. Uh-huh. En función de eso, bueno, contigo, a mí que me diga concejal Manco, yo, como le dije en mi círculo íntimo, yo soy orgullosamente manco. Así que, o sea, estoy donde estoy, he logrado, tengo una familia, tengo mi trabajo, me desempeño como si nada pasara. Yo en mi vida cotidiana no me doy cuenta en lo personal de que tengo ese problema, porque la verdad que lo he superado. Claro. Todo su vida. Claro. Exacto. ¿Cómo surge la iniciativa de esta declaratoria de repudio? ¿Fue iniciativa suya, compañeros de su bloque, bloques de la oposición? Bueno, en función de todo el repudio social, la gran bola que se armó. Ajá, hola. Bueno, tenemos un problema. Sí, ¿esto? Sí. A ver, tenemos un problemita. Sí, ahora. Ahora sí, paso justo la entrada donde se llama. Ah, bien. ¿Me escuchás bien ahora? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, como te decía, teniendo en cuenta la función social que tiene Karina, eso fue, digamos, lo grave. Y bueno, una compañera de bloque mío fue la que presentó la inquietud de esta declaración. Y primero yo no quería, ¿viste? Yo no quería hacer más bola de esto porque no, digamos, no me interesa, ¿no? Pero bueno, después hablándolo y meditándolo y pensándolo, bueno, sí, me pareció correcto. En función de esto, que no se puede, ¿viste? libremente en las redes, sobre todo cuando tengo responsabilidad social, decir este tipo de cosas en contramano a lo que está todo el día vos trabajando, ¿viste? Claro. Si ella está trabajando en pos de la no violencia familiar, en pos de los derechos humanos, y que salte esto, ¿viste? Como que no tiene coherencia. Entonces, sí, después de pensarlo bien, pareció bien presentarlo Bien. a la declaración. Usted, estimado, ¿usted se sintió desagraviado ya con esa declaración? ¿Se sintió de alguna manera compensado en el hecho que lo ofendió? Mira, yo lo he escuchado en una radio colega tuya, lo he escuchado en el canal de noticiero acá de La Falda, y la he leído en una nota que me ha enviado a varios medios pidiendo las disculpas del caso. Yo acepto las disculpas, pero le pongo un asterisco. Acepto las disculpas, digamos, y en lo personal yo quiero dejarlo ahí, o sea, no tengo nada en contra de ella, no hay rencor, no hay nada. Pero me hubiera gustado, porque ella dice que metió la pata diciendo lo que dijo primero, y que le pide disculpas a la familia, que se sintió una agraviada. En ningún momento me pide disculpas a mí, que no es lo que me interesa, que me pide disculpas a mí, que venga de rodillas, viste, caminando, no. Me Bien. hubiera gustado que diga que lo que dijo no es verdad. O por lo menos que no. Por lo menos que no es fiel a la realidad, que yo no permití ese tipo de situaciones. Pero Bien. bueno, pidiendo disculpas a las familias, como que por ahí puede llegar a quedar sentado de que estuve equivocada. Estimado. Y bueno, con respecto al otro del concejal Manco, ella sugiere que o le hackearon la cuenta, o tiene un nivel bajo de seguridad en sus claves, o que ella no recuerda haber hecho ese posteo. Y según ella, ha hecho la presentación de la justicia. Bueno, eso, cuando la justicia determine que ella no fue, ahí, bueno, ahí será subsanado eso, ¿no? Se podrá derogar esa ordenanza en todo caso. No, la ordenanza es una declaración. Bien, sí. No tiene, digamos, es una expresión de repudio con los dichos, y bueno, si en todo caso no, digamos, no deja de Estimado, tener. usted como persona, bueno, usted que es discapacitado, pero bueno, sin embargo, es una persona activa, con mucha actividad social y política en la localidad, ¿usted es consciente y lo podrá manifestar de su propia experiencia personal de que muchas veces los discapacitados o cualquier clase de persona con alguna clase de dificultad o en una situación vulnerable son sujeto de manipulación política, ¿no? En muchos casos, ¿no? Es fácil para un político, en algunos casos que quiere llamar la atención, que quiere hacerse ver, ponerse en defensa o ponerse muy susceptible con ciertos casos donde muchas veces se utilizan a las personas para tener alguna, bueno, para tener un poco más de visibilidad. ¿Usted es consciente de esa situación? Sí, lamentablemente ha habido situaciones en las que se ha hecho eso. Claro. Acá, o sea, si vos sugerís que este caso no lo es. No, no, preguntaba nomás. No, sí, o sea, de Ocurre. muchas cosas por ahí se valen, de este tipo de artilugios, digamos, si querés, sociales, para por ahí tener otra visibilización. A ver. Vamos al caso casualmente de ahora de coronavirus. Nosotros con nuestro grupo, digamos, con el bloque, hemos hecho donaciones a gente realmente necesitadas, y eso lo podríamos haber utilizado, ¿viste? Sacar la foto, mostrarla, llamar al noticiero, y esas cosas realmente no se hacen. Nosotros Claro. lo hicimos de manera silenciosa, entendiendo cuál era la necesidad social. Y no utilizando, como decía, por ahí estas cosas que se civilizan a la sociedad para ganar espacios políticos o visibilizaciones o visiones positivas de uno. Claro. Depende, yo creo mucho hay muchas cosas que se hacen mal utilizando este tipo de herramientas. Estimado, hemos publicado nosotros nuestro sitio web, que lo invitamos a visitar, radiopanamericana.wordpress.com, un artículo publicado en el día de hoy, en el que un periodista integrante de nuestro equipo analizando un poco este caso, planteaba una situación de la que nos gustaría conocer su opinión. Hay el caso particular de un periodista de La Falda, que no vamos a nombrar, aunque todos saben quién es, quien se mantiene con comentarios racistas, misóginos, ofensivos, tanto en redes sociales como frente al micrófono. Esto lo conocemos. No solamente cuando trascienden audios personales, que los audios personales en todo caso no serían sujeto de cuestionamiento, sino comentarios explícitos en redes sociales y también frente al micrófono, con el agravante de que este periodista, con comentarios sumamente ofensivos, ¿no? Con el agravante de que este periodista recibe pauta oficial del municipio, o sea, el municipio le paga mensualmente. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Sobre cuál es su aspecto, o sea, que ¿Qué? realice todo ese tipo de comentarios de mal gusto, misógino, discriminatorio, todo eso, Claro, que lo sea vinculo de. precisamente también bueno, ya que digamos, para analizar las cosas con una vara justa, ¿no? En este caso hablamos de otro periodista que mantiene con comentarios raciales, misóginos de esa naturaleza. Y que además recibe pauta oficial, que eso no sería el caso, sino que es una persona pública, un periodista. No tenemos nada contra ningún colega, sino que precisamente ya en ese marco, ¿no?, de analizar los malos comentarios, las ofensas, esto nunca se ha puesto en cuestión. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo creo que si él realiza algún comentario ofensivo sobre alguna persona, la persona que se sintió agraviada tiene todas las herramientas legales para hacer las denuncias y realizar las acciones que correspondan para que él subsane o digamos o si tiene la herramienta que él ratifique los dichos que está teniendo. Claro, no, la diferencia es A ver, que. vuelvo a decir pues, en función de por qué nosotros en el Consejo Liberante hicimos repudio de esto y no de otras cosas. No, lo que yo Para me mí el. refiero es que muchas veces, digamos, en este caso fue sobre usted que es concejal, rápidamente el Consejo Deliberante actuó, pero estamos hablando de una persona pública que también ha agredido, pero bueno. La persona de a pie, aquel que no es concejal, que no tiene, no va a hacer una denuncia ni va a lograr que el Consejo saque una declaratoria en ese caso, digamos, ¿no? Digo porque ya que el Consejo Deliberante está teniendo esta actitud activa, que es muy positivo y es correcto corregir estas cuestiones, este es un caso evidente que inclusive también tuvo presencia en este debate en redes sociales. Pero pareciera que el Consejo Deliberante a este periodista no lo observa, no lo ve, y que cuando la discriminación no es hacia un concejal, pareciera que no es tan grave. Estamos hablando de una persona pública que cobra pauta oficial del municipio. A ver, no, con esto lo debatimos y lo hablamos mucho con el bloque antes de presentar la declaratoria y decimos de presentarla porque ella, digamos, la mujer esta, en varios momentos se refiere a mí como el concejal. No dice Daniel Pino, no dice el repartidor de Priti, no dice, ¿me explico? O Sí. sea, de alguna u otra forma, ella agrede desde su posición en digamos, en el entramado social, que es la defensora de los derechos de la familia, ataca a un integrante de uno de los poderes digamos, del gobierno. Ajá. Si ella no hubiera puesto el concejal, lo hubiera referido en varias oportunidades a mí como concejal, y sí, eso debería decirlo. O yo personalmente, o distinto la cuestión. ¿Usted Por cree que es cómo más lo grave puso. el acto discriminatorio cuando se trata de un concejal o cuando se refiere directamente a un concejal? Bueno, no es más grave o menos grave. Lo que sí, nosotros, digamos, en el Consejo tomamos acciones porque se refirió a un integrante del cuerpo con, digamos, con el cargo que ocupa. Es igual de grave. Dicho a un concejal, dicho al presidente de la nación o al muchacho que junta cartones, Claro. es igual de grave. ¿Y usted? Pero, digamos, ella se refirió a mí digamos, en mi función orgánica. Claro. Entonces, por eso fue el repudio de manera orgánica. Hay muchos, lamentablemente hay muchos, y en las redes es incontable la cantidad de expresiones repudiables. Pero a ver si... Normalmente en el fundamento de la declaratoria, que ahora no la tengo a mano, se expresa en forma general, aunque va a lo particular, se expresa en forma general. Y asimismo también, en la sesión estuvimos de acuerdo en trabajar a futuro en una declaratoria genérica contra este tipo de expresiones, sobre todo en las redes sociales, que por hoy son las que manejan, viste, las actividades las vinculaciones sociales. Pero quedamos en trabajar en una expresión de repudio unánime entre los 8 concejales, de manera general. Pero como te digo, fue en particular porque eso se refirió a mí. Bien. No como persona puntual, sino por la función que cumple. Pero me quisiera aclarar la diferencia, ¿no? Porque hablamos de Karina Lucero, donde tuvo un acto que puede ser repudiable y que con todo derecho usted se puede sentir discriminado y denunciarla, o en este caso a través de la herramienta que le brinda el Consejo Deliberante, pero sabemos quién es Karina Lucero, su compromiso, y bueno, se equivocó como se equivoca una persona. Pero yo le estaba hablando en este caso de un periodista que cobra pauta oficial, es decir, que se le paga con el dinero de todos los contribuyentes y que tiene una actitud que no es excepcional, es mecánica. O sea, uno lo ha visto en redes sociales una y otra vez con esa clase de gestos, con esa clase de comentarios que, como le digo, le invito a ver la nota, están las capturas de pantalla. No estamos hablando de un caso de hackeo, todos saben quién es, saben cómo se expresa este periodista y cómo lo hace también en los micrófonos a todo aquello que no le gusta. Obviamente, este periodista artista nunca le ha faltado el respeto a un concejal, pero sí lo ha hecho con muchos ciudadanos y ciudadanas de pie. ¿Usted qué opina de eso? Le pregunto. ¿Usted cree que es correcto que esté cobrando pauta oficial del municipio a alguien que ha discriminado a otra persona como le ha tocado a usted? No, que cobre o deje cobrar pauta publicitaria, yo creo que no tiene que ver, no debería tener que ver con lo que él dice en su programa. Aunque discrimine o ofenda a alguna persona. No, a ver, son dos cosas distintas. La discriminación, la ofensa, las malas formas de decir alguna cosa, no la acepto, no la entiendo, la repudio. Pero vincular una pauta comercial, una pauta, sí, publicitaria, con qué tipo de comentario, cómo comenta el periodista, es más, me parecería malo porque eso no es que el municipio hace una pauta para que hable bien o mal del municipio, le hable bien o mal de la gente. Digamos, la municipalidad hace la pauta publicitaria para que la gente esté informada de las cosas que necesita la municipalidad, que esté informada. El contenido del programa, el contenido de la emisora, eso digamos, no está establecido en la pauta que uno contrata. Eso por el lado, digamos, de la pauta. Por otro lado, como te digo, repudio absolutamente todo, toda expresión que sea discriminatoria, toda expresión que sea agraviante. Y como te repito, vamos a trabajar en una declaratoria que sea general y no particular de este tipo de situaciones. No sé, me parece que no tiene nada que ver la pauta que la municipalidad tiene con ese u otros medios de comunicación con lo que y se deja de decir. O sea, cada uno es independiente y es autónomo de las palabras que dice o del silencio que otorga, ¿no? Bueno, está bien, señor concejal Daniel, muchas gracias por su tiempo. Esperemos ya superar este debate. Creo que fue una instancia donde pudimos reflexionar sobre esto, pero bueno, como usted decía, ya son instancias que hay que superar y esperemos volver a conversar en un futuro sobre temas que tengan que ver con su labor en el Consejo Deliberante, con los proyectos y con el futuro de la localidad. Absolutamente, Juan, estoy 150% de acuerdo con vos. La próxima vez sea por un proyecto de algo que sea pensar en el futuro, que sea desarrollar ideas, que sea de mejorar la vida de cada uno de los los integrantes de esta sociedad. De mi parte, en serio, más allá de si hay algo legal que sigue en pie o no, yo ya quiero que esto quede superado, mirar para el futuro, tomar esta experiencia como eso, como una experiencia. Le mando un saludo grande a Karina Lucero. Si me permite, sí, por favor, una recomendación desde lo más, desde más profundo, buena leche, digamos, no con maldad, porque lamentablemente ya últimamente se ve en las redes, le ha pasado, ¿viste? Que por ahí, ¿viste? Por su sanguineidad, tiene expresiones que por ahí vieron un poco como las primeras que tuvo conmigo. Una sugerencia, pero desde más profundo cariño, que trate de este tipo de expresiones no tenerlas, porque desvirtúa el gran valor que tiene su laburo, el gran valor que tiene el trabajo que hace el CEPROFA, gran valor social, y desvirtúa y hace que se desvíe el hilo de la conversación por otro lado. Yo creo que lo importante de todo esto es la función social que cumple, el valor de su laburo, el valor del trabajo de su equipo, de su fundación. Esto lo dejo así como tío, desde lo más profundo de cariño, como una de las sugerencias. No bien, sé quién para recomendar nada, pero no, es como una sugerencia de buena onda. Bien, bueno, estimado. Y usted como persona, como discapacitado, a no desanimarse, que es un gran ejemplo para tantos jóvenes, mujeres, que con alguna dificultad física muchas veces sentirán de que no se puede avanzar en la vida, y usted como concejal, un gran ejemplo para todos aquellos, lo invitamos a no desanimarse y a seguir adelante. Por supuesto, fuerza renovada, Juan. Así será. Bueno, para todos aquellos que por ahí necesiten de algún apoyo, de alguna oreja o de algo que por ahí podamos gestionar juntos, yo estoy disponible para lo que sea. Daniel Pino, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Juan. Que tenga un lindo día. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Pino, concejal de la Municipalidad de La Falda, de la localidad de La Falda. ¿Qué te importa que te ame?